Queridos, ahora somos hijos de Dios. Esto dijo San Juan. Quizás, cuando era obispo de alguna ciudad en la que ya se había instalado y escribió estas líneas. Y dice somos. Es decir, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestros defectos, de nuestros pecados, a pesar de todo, somos hijos de Dios. Ya, ahora. El apóstol dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Seamos como seamos. Si somos hijos de Dios, si pedimos perdón, cuando renazcamos a ese más allá que nos espera tras la muerte, lo que en nosotros haya de malo será consumido por el fuego del amor de Dios. Será consumido, haya lo que haya. No voy a decir como paja, porque a veces el mal puede ser muy grande. Mucho daño al prójimo, mucho, en fin, lo que sea. Pero ciertamente, cueste lo que cueste, el que se queme, se quemará. Y las cenizas serán barridas por el viento del Espíritu Santo y quedará solo el oro, más o menos. Pero yo esto lo pienso respecto al matrimonio, por ejemplo, cuando una mujer está casada, vamos a suponer, con un marido malísimo, incluso quiere separarse, pues yo pienso, después de esta vida, cuando, si él se salva, vamos a pensar que al final se arrepiente de sus pecados y se salva, si le dijera ahora, vas a estar encima toda la eternidad con él, diría, encima, pero no pasa nada, porque una vez allí, esa persona quedará transformada y no tendrá ya defectos. Hasta el marido menos digno de ser amado y que peor se esté con él, allí será encantador, una delicia estar con él. No importa cómo sea el esposo o la esposa en los matrimonios que van mal, que si se salvan, esa unión permanecerá, porque ambos serán mil veces más encantadores que cuando enamorados se dieron el sí quiero. Así que estas palabras las podemos meditar, queridos. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Que escuchando estas palabras sagradas de la Biblia, todos nosotros nos llenemos de confianza, no por nosotros, sino por Dios, pero por Él podemos tener confianza en el futuro.